a la librería La Fuga, en primer lugar, por este esfuerzo de desplazarse siempre estas tardes hasta aquí, hasta este viejo huerto de las artes de vivir como se pueda, que viene siendo la carbonería, estos últimos bastantes más de 49 años. Es de agradecer también a Fernando Iwasaki, que puede dar fe de la amistad que le ha unido al sitio prácticamente desde que llegaste a Sevilla, y donde descubre entre otras muchas cosas el libro del mal amor. El itinerario es largo y no me detendré, pero sí diré que es poliédrico, de finas aristas. Fernando se dedica a la escritura en el sentido más amplio y rigoroso de la palabra. Y agradecer también a María Domínguez del Castillo por este libro que la editorial Cántico ha tenido a bien recoger en su colección. Raúl, que sigue siendo el editor. Sí, sigue siendo Raúl. Sí. Raúl Alonso, que es también el viejo amigo de la carbonería. ¿En qué piensas, amor? Un libro del que, con toda seguridad, en diálogo, María Domínguez del Castillo y Fernando Iwasaki nos irán dando noticias e incitando, así como llevándonos de su mano, a la lectura de este ¿En qué piensas, amor? Novela que explora los límites del amor, la identidad y el coraje necesario para ser fiel a una misma. Os dejo con ellos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar en primer lugar agradeciendo a Pisco por sus palabras, por la hospitalidad. En efecto, la carbonería creo que es un espacio único y extraordinario para todos los que vivimos en Sevilla. En general, para mí en particular, lo es de una manera muy especial, porque es verdad que vengo aquí desde el año 85, prácticamente, como me ha explicado Pisco, fue su padre, Paco, quien sembró estos ficus, que tienen pocos años más de 40, y la verdad es que estas sombras han sido testigos de muchos acontecimientos maravillosos, musicales, literarios, plásticos, y la verdad es que no se me ocurre, María, tampoco mejor sitio para poder presentar un libro tuyo como La Carbonería. Darle las gracias al editorial Cántico, a la librería La Fuga, y a ustedes por estar aquí esta tarde para hablar sobre libros. Ya María es una autora que tiene más de 6 títulos en manos de sus lectores desde hace años. De hecho, dentro de 2 semanas que tengo que ir al Congreso Internacional de la Lengua en Arequipa, en mi país, de una de las autoras de las que pienso hablar es de María, porque María es, digamos, pertenece a un linaje de autoras y autores que han publicado más de un libro antes de los 30 años. De hecho, tú todavía no los has cumplido. Y por lo tanto, toda su obra es una obra que ella ha venido publicando desde una edad muy temprana. Ya no se puede hablar de precocidad. Tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de una lectora. Tenemos que hablar de una autora que ha sido capaz de ordenar sus lecturas y crear una serie de lugares sobre los cuales me encantaría que podamos conversar a lo largo de esta tarde. Cuando he leído ¿En qué piensas, amor?, en lo primero que he pensado ha sido, y no sé si es una autora, María, que forma parte del pasto de tu alma, he pensado en Cristina Rivera Garza. He pensado en Cristina Rivera Garza porque Cristina es una, probablemente la gran escritora de mi generación. Pienso que de los autores que nacimos en los años 60 y que escribimos en lengua española, en todo el ámbito de la lengua española, sinceramente pienso que Cristina Rivera Garza está por encima de todos nosotros. Ella ha acuñado un concepto que es el de escritura geológica, el de la desapropiación de la escritura. Y esto es algo que solamente he podido comprender en toda su magnitud cuando publicó El Invencible Verano de Liliana, la novela en la que narra el asesinato de su hermana, pero sobre todo la búsqueda de su hermana a través de todos los textos que dejó escritos en agendas, en cuadernos, en postales, en servilletas, en boletos de metro, etc. para poder reconstruir el contexto en el que su hermana fue asesinada por un maltratador, por un canalla. Pero esta idea de la escritura geológica y de la desapropiación de la escritura es que está aquí. Porque María lo que ha hecho ha sido crear distintos lugares a través de los cuales los personajes de su novela escriben, y concretamente su protagonista es alguien que vive escindida en una suerte de deslocalización del amor. Para mí la pregunta, ¿en qué piensas, amor? Que no, dejémonos de tonterías, nos la han preguntado a todos aquí, los presentes en algún momento nos han visto cara de estar en otro sitio, y eso es lo interesante. Al que le preguntan, está en otro sitio. Esa deslocalización del pensamiento y del amor que Cristina Rivera Garza lo llevó a tratar de esclarecer un hecho muy concreto, en cambio es el topos al cual María se refiere para poder plantearnos una trama en la que hay una familia que es absolutamente infeliz, como las familias de Ana Karenina, del primer párrafo de Ana Karenina de Tolstoy, o por lo menos es infeliz nuestra narradora, es infeliz la protagonista, porque está de alguna manera obligada a un fingimiento permanente. Y tanto su hija como su marido simple y llanamente ignoran en qué está pensando Carmen, en qué está pensando ese amor que no está en sintonía con esa familia. Constantemente la protagonista se reprocha el no estar pendiente de ellos, se reprocha el no tenerlos como una prioridad, y es por eso que no solamente la vemos releyendo las cartas, releyendo poemas, releyendo lecturas comunes. También Cristina Rivera Garza habla de la reescritura y de la relectura. Insisto, no sé si es una autora que forma parte de tu universo, como Marguerite Duras, como Clarice Lispector, que además las incluyes como epígrafes al comienzo de la novela, pero siento que hay un manejo, una maestría en el manejo de esa desapropiación de la escritura y al mismo tiempo de esa escritura geológica, que lo que hace es ir presentándonos distintas capas, distintos niveles como estratigráficos, como trabajan los arqueólogos, para llegar a ese momento que tampoco nos lo presenta de forma cabal en ningún instante, pero sabemos que fue un gran amor, que fue un gran amor que marcó profundamente a Carmen, y que sin embargo ella en algún momento emprende una suerte de huida, emprende alguna suerte de escape. Es un secreto familiar, pero es un secreto que no incluye a Alejandro, y es un secreto que no incluye a Marga, la niña. Me parece también muy interesante y me parece además muy inteligente la forma en que María nos presenta al personaje Alejandro, al marido que ignora en qué piensa Carmen. Porque uno podría pensar, Alejandro es una especie de víctima. Alejandro puede ser una persona que se va a llevar una sorpresa tremenda si descubriera que su esposa no lo ama. Pero es que Alejandro ronca, Alejandro traga, Alejandro se escupe en la mano, ¿no? En fin, Alejandro hace cosas que de pronto uno, yo personalmente no llego ya a simpatizar con Alejandro, y pienso que esa forma de dibujar al personaje hace que a la vez entendamos mejor a la protagonista, que comprendamos mejor esa distancia, ese desamor que marca la vida de Carmen. Me parece además que es una novela, me gustaría expresarlo de una forma que se me entienda, sin traicionar mi admiración por la obra de María, pero me consta que María es una lectora de autores que leía yo cuando tenía su edad. Entonces me parece increíble cómo con esas lecturas que yo hacía en los años 70, María construye una trama que, sin dejar de estar vinculada a aquellas obsesiones que teníamos los que pertenecemos a una generación muy anterior, otra vez lo geológico, ella sin embargo sitúa sus personajes en un contexto que es muy contemporáneo, porque cuando uno lee lo que ocurre con esta familia no puede dejar de pensar en el amor líquido de Bauman, no puede dejar de pensar en la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que son situaciones engendradas en el vértigo de esta vida contemporánea, pero que sin embargo María ha lanzado un ancla, y esa ancla está en Marcel Duras, esa ancla está en Clarice Lispector, está en Julio Cortázar, está en Ricardo Piglia, y está en una serie de autores que sin embargo entiendo que son parte de mi educación sentimental literaria. Y desde ese punto de vista, creo que María ha vuelto a escribir una novela que podría ser el último latido del Nouveau Roman, que podría ser una suerte de reescritura de unas situaciones personales y familiares donde la tristeza y el pesimismo que invade a sus criaturas lo que necesita es que nosotros como lectores nos pongamos en esa situación y comprendamos a través de nuestro propio pesimismo y nuestra propia tristeza las circunstancias que nos describe. Cuando leo ¿En qué piensas, amor?, aunque los personajes tengan unas elecciones o unas opciones que sean muy distintas a las mías, en cambio conecto con su tristeza, conecto con su pesimismo, conecto con su cansancio, y me parece que para poder llegar a proponerle a un lector de mi edad, en este siglo XXI, una situación parecida, reconozco que hay que tener un talento muy grande. Y para mí, el talento de los escritores jóvenes, como María, como muchos otros autores, que en este momento casi todas escritoras además, están escribiendo novelas, están escribiendo narrativas que desde una intimidad, desde una épica íntima, nos abren espacios de reflexión sobre problemas en los que probablemente nunca habíamos dedicado un tiempo para reflexionar. Yo me quedo sobre todo con la idea de esta deslocalización del amor, me quedo con la maestría a la hora de trabajar una escritura geológica incrustada dentro de la propia narrativa de la novela, me quedo con esta desapropiación de la escritura, porque las cartas o los textos que son transcritos aquí, que supuestamente pertenecen a una relación anterior, pero que forman parte del presente de Carmen, están constantemente enseñándonos a quienes nos interesa la escritura, y aquí hay más de un escritor presente, que los textos y las escrituras nunca están en el pasado, también están actuando y operando en el presente. Y me quedo con esa conexión con las lecturas que fueron parte de mi educación sentimental literaria y que me permiten explorar habitaciones que dentro de mí yo ni sabía que podían existir, porque simple y llanamente el leer a autoras como María me hace también atender aquellas partes de mi propia sentimentalidad que muy probablemente yo jamás había reparado en ellas, y me encanta poder decirlo hoy delante tuyo, echando de menos a tus padres, que me hubiera encantado que estén aquí contigo y que deseo que se recuperen muy pronto. Pero creo que es ya, cuando una autora como María está publicando su sexto, su séptimo título, pues a mí me parece que tenemos que hablar sobre todo de una trayectoria, sobre todo de una mirada que, para mí, en este momento en el que hay muchísimos autores jóvenes que a lo mejor están con un discurso muy posmoderno, a mí me parece que la narrativa de María, que conecta con clásicos, que conecta con otras tradiciones literarias, nos va a dar seguro, sin duda, en el futuro, más libros de una belleza como... ¿En qué piensas, amor? María, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí acompañándome hoy. Para mí es un día especial. Y gracias, por supuesto, por cedernos el espacio en la carbonería. Y gracias, Fernando, por supuesto, por acompañarme siempre y por tu lectura y por tu introducción. Creo que podríamos entonces quizá orientar, no sé si tienes algunas preguntas concretas de las que podríamos hablar o a raíz de lo que has ido comentando. Bueno, podríamos, por ejemplo, conversar sobre si te parece que es verdad que compartimos unas lecturas que reconozco que algunas son inusuales en autores de tu edad. Y por otro lado, en la conexión que yo he encontrado con Cristina Rivera Garza. Voy a reconocer que, aunque claro que conozco a Cristina, no la he leído. Entonces, sí que no sabría hasta qué punto conectaría, pero por supuesto, al final, el polen de ideas, nosotros somos una respuesta a todas esas cuestiones o necesidades que pueden plantearse en un momento dado. Pero quizá hablando de los referentes, de las lecturas que forman parte inevitablemente del libro, yo quise hacer una especie de genealogía, ¿no?, de la escritura de la locura, dicho de manera rápida y simple, en un personaje femenino. Porque claro, si uno se va, como tú has comentado, a Marguerite Duras, ¿no?, o a Virginia Woolf, o a, bueno, es contemporánea, pero Elena Ferrante con Los días del abandono. Fíjate que te interrumpo, sí, para decirte que la primera novela de Cristina Rivera Garza, bueno, no es la primera, este es del año 98, Nadie me verá llorar, trata de el análisis de la escritura de una mujer que fue ingresada en un manicomio. Y se trabaja sobre las cartas y las cosas, los textos que ella escribía. Lo que pasa, y por eso, digamos, yo siempre de pronto pensé en Cristina, es porque la hermana de Cristina había sido asesinada en el año 86, 87, y Cristina se preparó durante 30 años para escribir sobre su hermana. Y escribió una serie de libros donde... siempre había como una indagación, como una búsqueda a través de textos que habían quedado escritos, pero tú pensabas que estaban localizados en la trama que te contaba en esa novela. Cuando publicó en el año 21 El invencible verano de Liliana, por lo menos todos sus lectores comprendimos que esa novela, para poder escribirla, tenía que haber hecho todo lo anterior, y por eso es que hablaba de la escritura geológica. Yo ahora, cada vez que leo una novela donde en la parte de la trama y de la narración supone la lectura de textos anteriores, y sobre todo con una idea de asomarte a lo insólito, a lo enajenado, ya pienso en Cristina, de la misma manera que ya no leemos El Quijote igual después de leer Pierre Menard, o sea que ya eso es la explicación de mi conexión. Totalmente, pues tendré que leer esos libros. Te encantará. Lo que iba diciendo en relación con eso precisamente, ¿no?, es como realmente existe una genealogía de autoras y de autores también, ¿no?, que han representado, más que presentado, el tema de la locura o de la enajenación femenina. Pero siempre había un agente externo muy claro. Por ejemplo, la habitación, el papel de papel de habitación amarillo de Charlotte Perkins, no recuerdo el nombre completo, ¿no? Siempre hay un motivo muy concreto, como la mujer no tiene un espacio, la mujer no tiene libertad para hacer ciertas cosas. Sin embargo, a mí lo que me interesaba era cómo se escribe esa enajenación, no porque exista un agente externo limitante, opresivo de alguna manera, sino en la cotidianeidad completamente, en el día a día, en la vida ordinaria. Es decir, Carmen, en este caso, lo que hace es convivir con un discurso que de hecho hace uso del lenguaje, pues el uso del lenguaje es muy diferente en esa suerte de monólogo interior que en el que se utiliza para narrar el afuera, que choca completamente con esa cotidianeidad aparentemente amable, aparentemente buena, con un marido que, aunque es cierto, ¿no?, que existe esa lectura de cierto desagrado, no deja de ser un hombre bueno, bello y que la quiere, ¿no?, y que en todos los sentidos podría considerarse, pues, el marido perfecto, pero sin ironía ninguna, ¿no? Sí, sí, sí. Y la hija de perfecta y una familia que la apoya y que está ahí. Y sin embargo existe internamente, ¿no?, ese conflicto de culpa, sobre todo de culpa, por, dado que tengo esto, porque yo soy incapaz de ser feliz, ¿no? Y ahí es cuando surge esa especie de escritura neurótica, ¿no?, que va acrecentándose a lo largo del libro y que pone en tensión el afuera, la apariencia, la felicidad, el discurso sintácticamente ordenado, ¿no?, denotativo casi, ¿no?, en contraste con ese discurso más caótico, que sí que bebe mucho, ¿no?, de esa tradición literaria que has ido comentando tú. Pero, por ejemplo, tú comienzas la novela con tres epígrafes, ¿no?, que a mí sí, de Monique Wittig. Siempre, para mí siempre un título, una dedicatoria, un colofón, para mí son pistas muy, muy, muy reveladoras del mundo del autor, ¿no? Entonces tienes una cita de La boda de la estrella, que es una novela tristísima. O sea, ahí hay una joven que lleva una vida absolutamente desdichada. El amante de Marguerite Duras tampoco rompen guitarras ahí en la novela, y no conozco el cuerpo lesbiano de Monique Wittig, no lo he leído, entonces no, ahí sí no puedo yo entrar. Pero la cita es una cita que también es muy clara con respecto a la idea del dolor, a la idea del sufrimiento, ¿no? Entonces, ya de entrada, yo abro la novela y me encuentro pues con esto es como una especie de aviso, ¿no? Y efectivamente uno empieza a leer y lo primero que nos saca claro es que hay un personaje, ¿no?, que es Carmen, que de alguna manera siente que no está en su sitio, que no está en su lugar. Y por eso es que el título también denota esa deslocalización. Esto es algo evidentemente que surge de una reflexión. Ya, insisto, tú eres una autora con una obra que para mí es muy madura, y por lo tanto acá hay un camino, una elección, y entonces entiendo la escritura enajenada, la escritura de la locura. Sí. Pero a mí no me dio la impresión, Carmen, de ser especialmente, digamos, enajenada. No, enajenada en el sentido de que no tiene un espacio ni un interlocutor para verdaderamente ser o manifestarse tal cual es, ¿no? O en todo caso hay un silencio, porque se supone que al menos su madre participa del secreto. Sí. Pero, aunque lo podemos imaginar, no es manifiesto. En ningún momento se explicita, efectivamente. La primera cita, ¿no?, que tú comentabas de Clarice Lispector, dice: ¿cómo empezar por el principio si las cosas ocurren antes de ocurrir? ¿Por qué? Porque digamos que hay un personaje en la novela que es supuestamente uno de los centros, pero que en ningún momento En ningún momento conocemos su nombre, en ningún momento nos llega su voz directamente, no hay ningún tipo de cita directa, absolutamente nada, ¿no? Es una especie de fantasma, de personaje sin nombre, que sin embargo es el que, en torno al cual orbita toda la novela, uh-huh, y toda la existencia y todo el silencio, ¿no? Por eso el título de Carmen. Y esa cita inicial precisamente alude a que lo que me interesaba contar no es qué ocurría en esa historia pasada, que tampoco hay algún destello, pero no hay nada realmente certero sobre esa historia, ese amor del cual Carmen es absolutamente incapaz de despegarse y de olvidar, y que la tiene obsesionada pese a una felicidad, pese a un amor que existe hacia su marido y hacia su hija. Y precisamente era eso al final lo que me interesaba. Es una narrativa en torno a un hueco, y el hueco realmente no importa, ¿no? Realmente no importa ese amor y no importa lo que sucedió, sino el modo en que ha determinado toda la existencia de Carmen, y el modo en que, buscando una especie de redención, cuando se decide pues casarse con un hombre bueno que la quiere y a quien cree poder querer, no deja de quitarse esa idea de culpabilidad, ¿no? De haber traído a una chica, a una niña, pues como dicen, la desgracia, ¿no? En esa ausencia de un deseo, más que amor, de un deseo, ¿no? No fue fruto del deseo, sino de un cariño, o casi un acuerdo, o una promesa de felicidad, o de al menos de desquitarse de ese dolor. Yo recuerdo, no sé si te suena, Edmundo Pasoldán, que es un escritor boliviano, gran escritor, ha vivido en Sevilla en un par de ocasiones y tiene una obra extraordinaria. Últimamente escribe ciencia ficción, pero yo recuerdo que cuando Edmundo escribió Palacio Quemado, una de sus novelas políticas, en ese momento Edmundo todavía no era padre. Entonces me acuerdo que me dio su manuscrito y me dijo, me encantaría que me dijeras lo que te parece. Y yo recuerdo que le dije, Edmundo, hay cosas que dice tu personaje o que piensa tu personaje que uno, si es padre, no lo pensaría nunca. Entonces me dijo, ¿pero qué cosa? Le dije, hombre, mira, actitudes hacia los niños de, digamos, una joven con la que el protagonista de la novela se quería relacionar. Y yo le decía, es que es imposible que alguien que tenga un hijo o una hija tome este tipo de decisiones. Por supuesto, gente muy rara hay, ¿eh? O sea, que tampoco pongamos, esto no es un axioma, hay gente para todo. Pero yo le dije, no, es que no puede ser. Creo que esto tendrías que matizarlo de alguna manera. No lo cambió especialmente, pero fue padre a los 2 años. Y entonces sí, recuerdo que en una conversación que tuvimos me dijo, tienes razón, es que esto no me reconozco en esto que escribí. Rodrigo Fresán, no sé si Rodrigo, sí, si lo has leído. Me acuerdo que Rodrigo, hace muchos años, cuando fuimos jurado de un premio de novela y nos quedamos toda la noche conversando, me dijo que tenía la mala suerte, que su mujer se había quedado embarazada y que él había pensado suicidarse cuando el niño cumpliera 5 años para que supiera lo que era ser huérfano. Y yo dije, ya, tú me cuentas, ¿no? Cuando llegues a esa edad. No conozco padre más querendón, más entusiasta de su paternidad que Rodrigo. Y esto, pues me acuerdo que unos años más adelante, pues también conversando igual que Edmundo me lo dijo, ¿no? Entonces yo, cuando tú me hablas de la locura o de la neurosis, sí, o no de es la una escritura, locura, no es. Probablemente haya momentos en los que es humano, como Carmen se reprocha no tener a Marga como en una prioridad. Pero a lo mejor hay un momento en la novela como muy extremo, y entonces esa es la parte que ahora sí asocio lo que estás diciendo, pero que aún así pienso que hay como una hay otro agujero, por emplear la terminología que estabas usando, que da otra perspectiva simplemente, ¿no? Es digamos, una situación que a mí la leía con un poquito de perplejidad, ¿no? O sea, sobre todo porque creo que los vínculos de la madre con sus criaturas sí son muy diferentes a los del padre con sus respectivos. Precisamente esa es la fuerza mayor que hace que Carmen se agarre a la vida. Yo, vamos, bien, es cierto. Concretamente te lo digo porque creo que es un sentir muy propio de, y creo que muchas mujeres se pueden reconocer concretamente los sentires, en los sentimientos de Carmen, y muchas madres, madres con hijos ya mayores, me han dicho, me siento así, me he sentido así en algún momento de la vida, me parece curioso cómo de alguna manera todos hemos tenido ese pensamiento, ¿no? Entonces no sé si es algo propiamente femenino, es una especie de tragedia interna, ¿no? Pero Carmen, en todo momento, aunque tenga en el fondo ese sentimiento, sentimiento de culpa, del cual no puede de ninguna manera liberarse, el amor hacia Marga es lo único que lo sostiene, tan fuerte y tan absolutamente certero, seguro, sin ningún tipo de duda. De hecho, en algún momento en el que ella se siente muy mal, es aquel en el que entra mar adentro nadando y se da cuenta de que durante ese rato en el que nada existía, no importaba si una ola se la llevaba, en ese momento no estuvo pensando en su hija. Y ella se siente mal por eso, ¿no? Al final es la persona a la que más absolutamente, de manera arrolladora, ama en la vida. Fíjate, dos cositas sobre esto que has mencionado. Yo habría dicho que el momento no es cuando está en el mar, sino directamente cuando se ausenta. Es claro. Decir, se mete al mar porque está ausente, ya ese es un momento como de paréntesis, ¿no? Pero aquí vuelve a salir Cristina Rivera Garza, porque Cristina Rivera Garza también otro cuenta, de los huecos de este libro, ¿no? Claro, ella habla constantemente de su pasión por nadar, porque descubrió que su hermana nadaba, la hermana asesinada, y que entonces ella, desde que reconstruyó ese hábito en su hermana, se propuso volver a nadar, porque nadar es un acto solitario. Es el agua para ella es como un líquido amniótico de la memoria, ¿no? Y entonces tú has vuelto a hablar de nadar, el mar, y me ha vuelto la cabeza. Tienes que leer a Cristina Rivera Garza, yo creo que te va a gustar, porque de verdad que noto que hay en la escritura, ya esta es una pregunta que te hago aparte de tu novela porque me interesa, hoy el fenómeno que se comenta mucho pero que a mí me parece que no está el fenómeno, la escritura, la digamos gran cantidad de autoras, para mí las autoras siempre han estado, otra cosa es que no se les haya prestado la debida atención. Pero entonces, como ahora tenemos muchísimos títulos, muchísimas poéticas y miradas que vienen de diversas lenguas y de tantos países, casi que podríamos establecer conexiones, y por eso creo que para mí no era descabellado hacer una conexión con Cristina. Tú sientes, porque lo acabas de decir, que mujeres de otras generaciones que han leído tu novela te han dicho, yo también sí. He tenido esta sensación, yo te aseguro que mi mamá también la tenía, mi mamá le decía a la monja de mi colegio, bendito sea Herodes, que mató a todos los niños, ¿no? Eso era por la lata que le dábamos en la casa, y casi me echan del colegio por eso, porque tenía una madre blasfema, pero en fin, esto que te comento, yo cuando leo a otras autoras contemporáneas tuyas, españolas y latinoamericanas, Mónica Ojeda, Valeria Luiselli, Fernanda Melchor y en el caso de aquí de España, pues Andrea, esta de Panza de Burro. Andrea Abreu. Andrea Abreu, o Aisha de la Cruz. ¿Tú sientes que estos temas, esta mirada, son comunes en ustedes, las autoras? ¿Miran la familia, miran la maternidad, miran las relaciones personales? Yo creo que es que ni siquiera es un tema elegido, quiero decir, es la cotidianidad de toda mujer que antes quizá no se ha podido manifestar en la literatura, o al menos no con esa libertad o con esa sinceridad. Claro, pero es que siempre hemos tenido, por usar un término muy manoseado, la mirada del patriarcado. Entonces, lo que escribían todos los autores varones, acuñando modelos, creando arquetipos, hoy pues muchos de esos modelos y arquetipos saltan por los aires, porque tenemos una gran cantidad de obras que precisamente nos proponen unas alternativas mucho más persuasivas y con una carnalidad diferente, ¿no? Entonces, por eso es que me pongo a pensar en estas autoras muy jóvenes como tú, que a lo mejor comparten estas miradas, y de qué forma conectan, pues no sé, con Margot Glantz, con Carmen Laforet, con... Porque al menos yo sí puedo sentir mi conexión con autores de esa generación. Es cierto que siento a nivel literario, pero ya no tanto temático, sino inevitablemente concibo el tema completamente ligado a la forma y a la estructura de la novela. Entonces, si tuviera que buscar un vínculo más fuerte en todos los sentidos, me tendría que ir a autoras que ya he citado, ¿no? A Duras, a Clarice Lispector o a Virginia Woolf, por la propuesta temático-formal, digamos, pero por supuesto traída al presente, ¿no? El drama de... este drama, digamos, no podría existir en los años 20 o solo en familias muy privilegiadas, quiero decir. Una mujer con su trabajo, editora, que tiene una libertad plena incluso de irse un par de días a un viaje de trabajo a Barcelona, sería un argumento inverosímil en los años 20. Entonces, no creo que haya un vínculo directo con otras autoras, sino que inevitablemente se sitúa en la actualidad, ¿no? Y ese drama, ese disgusto, ese dolor que con el que intenta convivir Carmen, es el dolor de un amor, una ficción callada, porque al final creo que lo central del libro es cómo ese hueco del que ha hablado, ese personaje ausente cuyo nombre no se menciona nunca, no existe salvo en el lenguaje que es ficción de Carmen. O sea, casi que Carmen es la escritora de esa ficción que se desconoce. Tanto que al final bueno, no voy a revelar nada, ¿no? Pero se topa con su propia ficción, se da cuenta de que no existe, de que toda su vida ha estado anclada a una especie de libro, de relato ficcional, y que ella ha sido su artífice. Y que era casi un asidero que la retroalimentaba de algún modo durante todos esos años. Otra cosa que me gusta en tu novela y que me encantaría que hablaras de eso es la poesía, porque dentro de las escrituras que aparecen en las diversas capas de textos que hay en tu novela, siempre hay un espacio para la poesía, para la cita, para este poema que te leí o este poema que me regalaste, o de pronto porque hay un poema que quieres compartir. Me interesa cómo siempre procuras que sepamos que narra una poeta. Vale. No lo hago de manera, quiero decir, de manera involuntaria, ¿no? En ningún momento quiero exponerlo de manera explícita, sino que de algún modo yo escribo narrativa como se escribe un poema, en el sentido... Obviamente la novela tiene sus características, pero en el sentido de que como trabajo de manera casi fragmentaria, hay una plena conciencia en todo momento entre forma y contenido, ¿no? Y esa densidad, que si no se trabaja bien puede ser insostenible en una novela larga, ¿no? Porque es una concentración formal o de lírica insoportable en cuanto a peso, ¿no? No se puede soportar, pero sí, ¿no? En el centro de la novela, más o menos, hay un poema que, bueno, por comentar un poco, la novela se estructura de la siguiente manera. Se alterna la narración principal, la historia de la protagonista, con los fragmentos de diario, cartas, una escritura íntima que no llega a conocer nadie, se utiliza la cursiva, ¿no?, para diferenciarlo, y que también está trenzado estratégicamente, ¿no?, en relación con lo que va ocurriendo. Y en el centro del libro hay un poema acróstico, ¿no?, que es un... Bueno, sigue la tradición de la lírica, de la poesía anglosajona, en que usa el verso aliterativo, que es un tipo de verso cuyo ritmo no depende tanto de la rima ni incluso de la métrica, sino de la aliteración, del uso de la misma letra en cada verso, ¿no? Se juega con esa plasticidad del lenguaje. Eso era un antojo, el poema lo escribí en otro momento, pero pensando en el argumento de la novela, ¿no? Y también no solo da cabida a lo lírico, sino a lo teatral. Hay algunas escenas que en lugar de estar narradas, pues se presentan casi como una escena dramática, con sus indicaciones escénicas, con sus acotaciones, y no tanto porque yo buscara ser original. Ya sabemos que eso no es nada original, que lo ha hecho mucha gente antes, que las fronteras entre género siempre han estado diluidas desde hace miles y miles de años, pero porque realmente yo veía esa escena con la plasticidad y la fisicidad que implica la escena. Yo veía el espacio, yo veía a Carmen, Alejandro y a Marga en una posición muy determinada, con unos focos de luz muy determinados, y dije, ¿por qué no voy a escribirla pues con esa carga dramática, no en el sentido pues más informal de dramatismo, sino en cuanto a los géneros? Sabemos que Carmen hace informes de lectura, que colabora con editoriales, entonces presumimos en Carmen pues una formación filológica, académica, importante. Hay momentos en los que de pronto estás hablando de Wittgenstein. Acá hay frases del Tractatus, ¿no? De lo que no se puede hablar, mejor callar. O sea, y de pronto pasas a partes en las que estás hablando de Vila Matas, hablas de Vallejo, de Esther Tusquets, pero la poesía para mí no solamente está cuando tú directamente insertas un poema. Yo, por ejemplo, de uno de tus textos en cursiva, porque esa, digamos, estrategia tipográfica funciona muy bien, pero dices, una tarda, pero aprende a retirarse de allí donde no es amada. El verdadero problema surge cuando de ese allí donde no es amada no quiere retirarse de una. Bueno, ahí me parece una escritura de ambición poética. Es decir, es una poeta que narra. Cuando lo comentaba, no era porque pensara que había un alarde de... Sí. No, sino porque te fluye, como le fluye a Felipe Benítez Reyes, a Carlos Marsal y a muchos amigos poetas que escriben narrativa. Y aquí viene una pregunta un poco extraña, pero yo me doy cuenta que una de las diferencias entre América Latina y España es que en España hay muchos narradores que son poetas y en América Latina muchos narradores que son ensayistas. Es una cosa que me llama la atención. Casi nunca el escritor español escribe ensayo, pero en cambio está en la poesía. Pero tú has tenido una formación académica, yo diría, extraordinaria. Además, para meter a Wittgenstein y frases del Tractatus, eso se nota. ¿Tú por qué crees que esto es así? Realmente, cuando hablo de Wittgenstein, ¿no?, es por la importancia, no, la desimportancia, o la falta de importancia que, bueno, la obsesión que tiene Carmen con el lenguaje en sí, ¿no? Y como Wittgenstein, bueno, el 90% del libro es incomprensible y un 10% sí es un poco más comprensible. Pero lo tienen que comprar, ¿eh?, aunque no lo comprendan. No, digo de Wittgenstein, el mío no, el mío se entiende. No, el Tractatus Logicus Philosophicus. Ese libro es complejo, pero sí hay una parte sobre el lenguaje que a mí me apasiona, ¿no? Y es sobre precisamente cómo el libro trata de esa tensión entre lo que se dice y lo que no se dice. E incluso Alejandro casi que quiere ignorar lo que puede llegar a pensar o suponer de aquello que piensa ella, ¿no? De ahí esa referencia a Wittgenstein, ¿no? Y en muchas ocasiones también pues hay una reflexión continua sobre el propio lenguaje como acuerdo social, como, ¿no?, esa metáfora oxidada de Nietzsche. A mí me gusta porque de pronto me estoy leyendo una novela que tiene unos personajes que tienen una vida que es fascinante y que te entristece también, pero estás tú enganchado y de pronto hay esos como cráteres que son como un regalito para pero háblame de esto de la poesía y la narrativa en España y el ensayo y la narrativa en América Latina. Yo no sé si tengo conocimiento como para atreverme a decir eso, pero ¿por qué dirías que hay, es verdad, hay más poetas narradores o narradores poetas en España? La primera opción que me viene a la cabeza probablemente no sea una respuesta válida, pero muchos poetas y muchos narradores españoles se dedican a la academia. Entonces yo creo que ya tienen suficiente academicismo en su vida laboral como para... ¿A la academia o al periodismo? Porque yo iba... Yo tengo muchos amigos poetas y narradores que... Que son trabajan, profesores en la universidad. Sí, o que están trabajando con su tesis. Y yo creo que quizá ese lenguaje... Y eso los pone en una liga epistemológica ya. Puede ser, yo creo que no sé, quizá es una total suposición. Prefieren no, si a la hora de publicar, a la hora de escribir, y hablo de escritura, pues eso, no académica, pues no se dedican al ensayo, aunque también hay mucho ensayo, ¿no? Bueno, concretamente la Caja Books, ¿no?, que es una editorial que publica un formato breve, está sacando muchos ensayos de poetas y narradores españoles jóvenes, ¿no? Entonces quizá, pero bueno, pues ahí desconozco la juventud es lo que me parece que es el dato que explica mejor todo eso. Vale, porque tú te refieres a una generación más... No, incluso, en todo caso lo estoy viendo ahora y seguro que yo ignoro los nombres de esos poetas y narradores que también son ensayistas. Y has insistido varias veces en lo cotidiano. Y sé que tú, digamos, has tenido una etapa de tu formación en Francia. No sé qué contacto has tenido, por ejemplo, con los libros de Gastón Bachelard, con los libros de Michel de Certeau, que tiene estos libros sobre lo cotidiano. Certeau dice que no es lo mismo cocinar que hacer de comer. Por eso es que muchas veces los cocineros son hombres, ¿no?, que son técnicos, son profesionales, pero la que hace de comer es la mujer, la que abre la nevera y dice, a ver qué hago. O sea, y tienes que hacer algo con lo que hay ahí. Haces de comer, hacer, hablar, caminar, escribir, es lo que dice Michel de Certeau, que es lo cotidiano. ¿Te has acercado como, digamos, como académica en los años en los que trabajabas, vivías en París, a estos autores? No, la verdad es que en París yo me centré sobre todo en... Bueno, la literatura de los años 20, específicamente localizada en París, y concretamente en Wolf y Ann Carson, porque es que el máster que estuve haciendo era de literatura inglesa y americana. Entonces al final leía mucha literatura francesa, pero nunca desde un punto de vista académico, por puro gozo. Me parece que podríamos ampliar la posibilidad de diálogo a quienes nos acompañan. Esto va a ser como en la universidad, que tú dices, a ver quién hable, no habla nadie. Bueno, empiezo yo, que no tengo vergüenza. Escúchame, yo leyéndote y sabiendo tu pasión por Virginia Woolf, de la señora Dalloway, el cuarto propio... Pues claro, muchísimo, ¿no? Concretamente de una habitación propia, un cuarto propio, en que, bueno, ya es un ensayo en el que Woolf intenta, pues, hacer una... Realmente hace un trabajo casi de arqueología, buscando los motivos por los cuales no hay mucha literatura escrita por mujeres conocidas hasta ese momento, ¿no? En los años 20 aproximadamente del siglo pasado. Y dice, pues, porque una mujer para poder escribir, dado que siempre ha trabajado en casa, ni siquiera era dueña de su propio sueldo cuando empezó a ganar dinero porque ese patrimonio pertenecía por ley al marido o al padre, no ha tenido esa oportunidad o no ha tenido oportunidad de acceder a la educación. ¿Qué hay de aquí? Pues curiosamente que el cuarto propio de la protagonista es su propia cabeza, por eso es el único espacio de escritura que le permite canalizar esa especie de frustración o de infelicidad a lo largo de los años, porque es el resto de escritura o de narración no deja de ser el espacio compartido con su familia, ¿no? El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Sí, el cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Y en la señora Dalloway, fíjate que veo más la relación con otros libros, pero totalmente cierto que al final en la señora Dalloway hay una protagonista que también lo tiene, no lo había pensado, lo tiene todo para ser feliz, tiene un marido bueno que la quiere, pero es infeliz. Y además, recurrentemente por estímulos externos, estímulos físicos, eso hace que, como un poco la Magdalena de Proust, viaje al pasado, por eso tantos saltos temporales, y recuerde escenas muy determinantes a las que aparentemente no le da importancia, te das cuenta de manera muy casual, pero que realmente te hace pensar en, quizá estos motivos, sin ser ella consciente, son los que los motivos de esa, más que infelicidad, quizá insatisfacción, ¿no? Muchas gracias. Para mí es muy importante que lo diga porque es mi profe de lengua y literatura de bachillerato y de la ESO. ¿Algún otro comentario? Volviendo a Virginia Woolf, que la citas en algún, bueno, la citas varias veces, no puedo tampoco dejar de conectar con lo que dije al comienzo de la tristeza. Lo dije al principio, hay una tristeza y un pesimismo, pero me da la impresión que tú no lo ves así. ¿En cuanto a la novela? Sí. Sí, claro, hay un pesimismo, hay una... Carmen tiene esa tragedia interior de dolor o culpabilidad, pero su tragedia no es... Es una cosa de la que no hemos hablado, ¿no? Ese amor que tuvo Carmen en su pasado no era hacia un hombre, era hacia una mujer, lo cual también es un motivo de silencio, de secreto en la novela. Pero claro, la tragedia de Carmen no es el hecho de que sea una mujer, sino de que no se haya desvinculado de ese amor. Sí, que podría ser un hombre también. Efectivamente. Es que para mí no es relevante. Claro, entonces ahí... ¿puedes retomar, retomando lo que decía? Sí. La tristeza, la tragedia, Tristeza. Y digo, y me gustaría que esto fuese también un punto de conversación, dije que a lo mejor para ti eso no es relevante porque precisamente citando a Byung-Chul Han, a quien mencioné al comienzo, Byung-Chul Han dice que vivimos ahora pues en una sociedad paliativa donde lo normal es tener algún tipo de malestar neuronal, ¿no? Estoy deprimido, tengo fatigas de todo tipo, un nivel de alteración o de estrés. Entonces, claro, a lo mejor estamos viviendo una edad del pesimismo, y aquí sí se puede notar que yo vengo de otro lugar, de otro sitio temporal, vital. Hablo con mis hijos, que tienen al menos Andrés de tu edad, y muchas veces hay esa mirada triste y pesimista sobre la vida. No sé si esto es una cosa que la compartirá esa mirada más gente, pero yo noto generacionalmente una especie de momento bajo, como si no hubiera razones para el entusiasmo. Yo creo que sí las hay, pero claro, cuando a nivel material, en el plano material, las cosas son tan complicadas, y no hablo de mí porque afortunadamente pues tengo suerte donde las condiciones en las que vivo, pero cuando todo es en el día a día, en lo cotidiano, todo es tan poco certero, cuando has invertido dinero, tiempo al estudio, al trabajo, y al final no tienes, tienes poca cosa segura, yo creo que eso genera un cansancio continuo, que quizá el punto de partida un poquito más bajo. Pero no, la verdad es que no es un tema al que le haya dado muchísimas vueltas, porque yo creo que la tristeza siempre ha estado ahí, ya sea en este tipo de personaje de manera silenciosa, porque no se podía hablar, o de manera un poco más explícita. Pero si yo hago una especie de gran angular sobre muchas novelas contemporáneas de autores menores de 35 años, por decir así, me encuentro con ese mismo estado de ánimo. Es decir, he mencionado a Valeria Luiselli, Fernanda Melchor, Mónica Ojeda, también en el caso de España podría mencionar los temas, bueno, los mismos cuentos de Irene Reyes Noverol, por ejemplo, sí. o de Andrea Abreu, o de Aisha de la Cruz. Hay una joven que ahora no me acuerdo su nombre, pero que Canto a la Montaña, este que salió en sí, Anagrama. Canto yo y la montaña baila. Exacto, pues yo noto, hay belleza, es cierto que hay mucha belleza, pero a la vez hay un pozo de tristeza enorme. Quizá también sea algún tipo de justicia indirecta a una tristeza o a una verdad que tampoco ha tenido tanta cabida anteriormente, no lo sé, no sabría qué responderte, la verdad. Porque fíjate que allí sí yo me arriesgo a decir que te incluyo en ese linaje y dentro de esas voces que de alguna manera reparan, sobre todo en ese estado del alma, vamos a dejarlo así, ¿no? Al final también es un conflicto a nivel narrativo, ¿no? Si todo estuviera estupendamente, quizá no habría... Sí, pero fíjate, hoy en día las grandes épicas son íntimas, pero yo me hice lector, pues no sé, con 100 años de soledad, con Conversación en la Catedral o con Rayuela. Esas eran mis lecturas de los 18 años. Claro, ¿no? Por ejemplo, Cortázar ni siquiera terminó carrera universitaria y ya trabajaba para la ONU como traductor. Pero lo ahora abandonó y se fue a Roma. Claro, pero porque podía, ¿no? Ahora un traductor hace su máster, tal, no sé qué, y a ver si encuentra un trabajo que no sea unos cuantos euros por traducción al que le has dedicado mucho. No sé, creo que es una generación tan diferente a nivel material, a nivel político, internacional, personal, incluso a nivel de salud, que inevitablemente, pues de manera más o menos consciente, va a tener que reflejarse. Creo que no tengo la perspectiva temporal histórica como para ser capaz de responder a esa pregunta. Pero en cualquier caso, a mí me hace mucha ilusión hablar de estos temas contigo, que son temas que muchas veces los converso con mis hijos, que ya he dicho que son de la edad de María, y aprendo de ellos, porque puedo a través de ellos comprender necesidades y urgencias que no fueron las de... Bueno, yo nací en el Perú, o sea, yo no viví ni la posguerra, ni el posfranquismo, ni el franquismo ni siquiera, pero sin embargo puedo darme cuenta de que un ciudadano español o francés de mi edad compartíamos unas mismas aspiraciones, ¿no? Lo pienso incluso por las lecturas que teníamos a esas edades. Por ejemplo, yo en la universidad ahora mismo, a un chico de 18 años, por ejemplo, le doy a leer El Lobo Estepario. Y se me pegan contra la pared. Y yo digo, mira, esto lo leíamos nosotros allá en el Perú con 15 años para ligar. O sea, leíamos El Lobo Estepario para ligar. Entonces, ¿pero cómo podía ligar con esto? Pues, no sé, dando pena a lo mejor, pero... Porque dando pena se liga, hay gente que liga con esta cosa, pero... Pero quiero decir, hay lecturas de época, y esas épicas eran unas épicas, incluso políticamente eran unas épicas fastuosas. Yo siento que ahora la épica íntima efectivamente va por esto que tú me comentas, llegar a fin de mes. También quizá creo que antes el sentido de colectividad, de vida en común y de esperanza puestas a un futuro independientemente de la situación política, fíjate, ¿no? En Latinoamérica como era en el siglo pasado, pero tengo la sensación de que había un algo que mirar. Y por eso, al final, esas narrativas quizás eran más optimistas, esperanzadas, pese a un tono que también pudiera ser, pues, más triste, ¿no? Pero tengo la sensación de que ahora, en todos los sentidos, ¿no? Aunque la hora pueda estar más o menos bien, no sé hasta qué punto existe esa meta, ese foco de luz hacia un futuro cuando en todos los sentidos cambio climático. Ya, no quiero pecar de frivolidad, no quiero centrarme en lo local ni centrarme solo en lo internacional, ¿no? Pero en lo mundial, pero en todos los sentidos, situación política en Estados Unidos, en Rusia, en Israel, Europa, después local, una persona con 30 años que lleve varios años trabajando y no puede pagarse la entrada a un piso, en el sentido personal, un sistema capitalista que casi que te impide tener una vida común y estar en la calle. Y entonces no sé hasta qué punto, claro, esa narrativa se va hacia lo individual y lo pesimista porque tampoco tiene otro espacio para enunciar un discurso que no deja de ser reflejo de una situación, pues, contemporánea. Yo estoy seguro que si seguimos hablando de esto vamos a dejar, sí, de hablar de novela, y no debe ser. Vuelvo a ofrecer la palabra. Sí, María. Al margen de las referencias dadas, que son amplias, intensas, me gustaría saber qué literatura escrita por mujer te ha venido acompañando los últimos años hasta llegar aquí. Escrita por mujer en nuestra lengua, perdón. En nuestra. Vale, sí, pues fija, una de las referentes a las que tengo especial cariño y admiración es lo he mencionado antes, Esther Tusquets, que fue editora de. Me sale el nombre de. Lumen durante muchísimos años. Y que no es tan conocida como escritora, pero que yo creo que tiene una de las propuestas narrativas más interesantes de hace unas décadas. Tiene una trilogía, se llama Trilogía del Mar, son tres libros separados, pero al final tienen afinidades, que a nivel formal me parece una pericia y algo muy interesante, muy poco conocido, y que hay mucho en este libro de esa literatura. Hablando de narrativa, ¿no? Pues Mercè Rodoreda, también catalana, ¿no? Pero que yo la he leído en traducción. Esther Tusquets sí escribió en castellano. También trata mucho el tema de esa, de algún modo, de esa infelicidad llevada por dentro en una situación, pues, muy determinada de durante y después de la Guerra Civil en Barcelona, por ejemplo. Pues no podría seguir y seguir, pero en España o también hispanoamericana, no sé. Porque si... Dije nuestra lengua, ¿no? Sí. Escritura hecha por mujer, ¿no? Sí. Me interesa mucho, en la literatura contemporánea, me interesa cómo también se juega más, quizá de una manera más juguetona, ¿no? Con el lenguaje, porque al final, si te vas al siglo pasado, entre la novela realismo social, me gusta mucho, por ejemplo, Carmen Martín Gaite, pero al final, salvo, por ejemplo, Retahílas, ¿no?, que sí que me parece una propuesta formal muy interesante, no deja de ser un relato, pues, más objetivo, no deja de ser en ese momento con el Jarama y toda esta literatura más objetivo, pero claro, con Retahílas o con estas novelas, también pienso en algunos autores, por ejemplo, en Tiempo de Silencio, que retoman esa literatura anglosajona o esas técnicas narrativas más experimentales que no habían llegado a España hasta más tarde, pues obviamente por la situación política, e intentan unir ese cambio de temática con la propia forma, pues, a nivel literario, estructural también, ¿no? Podría pensar más, pero no quiero. Suficientemente bien. Vale. Satisfecha la pregunta. ¿Pero tus contemporáneas las lees también? Sí, sí. Es imposible leerlo todo, y más cuando, en fin, estos días hasta las 8:30 no dejo de trabajar en casa. Sí. Pero sí, bueno, antes has hablado de Andrea Abreu, que desde entonces no ha publicado nada, si no me equivoco, pero esa novela también es muy interesante, como refleja casi el pensar desde una edad de la inocencia, no tan inocente, con mucho modismo, intenta trasladar el habla canaria a la escritura. También has hablado antes de Irene Solá con Canto yo y la montaña baila, ¿no? Es bonito también que se escriba tanta literatura en gallego, en catalán, en euskera. Me interesa concretamente ese libro. También hace poco publicó el de Te di mis ojos y miré las tinieblas, o vi las tinieblas. No me gustó tanto, pero sí, leo dentro de mis posibilidades materiales a mis autoras contemporáneas y creo que hay cosas muy, muy interesantes. Pues, y a mis contemporáneos, ¿no? Sí. Y concretamente también uno de los autores que más me ha fascinado últimamente, creo que es argentino, no sé si es argentino, es Gustavo Faverón. Es peruano. Peruano, ay, perdón, es peruano. Pero no es contemporáneo tuyo, ¿ah? No es contemporáneo, pero bueno, vive en mi contemporaneidad. De hecho... está vivo, tiene novela, 50 años. Su novela es una de las finalistas de la Premio Vargas Llosa. Minimosca. Y dentro de menos de 15 días vamos a estar ahí en Trujillo, Extremadura. A mí me ha parecido, o sea, estoy obsesionada con ese libro. ¿Y Vivir abajo? ¿Lo leíste? Estoy a punto de leer, de empezarlo, que me lo han regalado por mi cumpleaños. Porque lo publicó en Candaya también. Sí. Y curiosamente, bueno, que lo presenté aquí en Sevilla yo también. Es un buen amigo. Pues jóvenes, creo que hemos conversado de distintos temas a lo largo de más de una hora. Lo siento. Para mí, de verdad, que es un placer muy grande, que agradezco que María me haya pedido que la acompañe en la presentación de esta nueva novela, ¿En qué piensas, amor? Y les recomiendo encarecidamente que la lean, que la compren, que la regalen, porque el esfuerzo que lleva haciendo María desde hace muchos años en construir una obra personal merece tener lectores, cada vez más lectores, y creo que eso es lo importante. Vamos a despedir a María con un aplauso. Y va a firmar libros.